soy Camila, venimos de Merlo, estamos acá para apoyar a las directoras, a toda la maternidad, por todo el apoyo y el amor que nos dieron durante el embarazo, el trabajo de parto, el posparto, y ahora que Vito ya tiene 10 meses, sí, seguimos acá firmes con ellos. ¿Cómo fue tu experiencia justamente acá? Hermosa, hermosa. Bueno, mi nombre es Erika, soy de San Miguel y estoy acá para apoyar a la maternidad. Yo no tuve a mi bebé de un mes que está acá conmigo, Lila, acá porque tenía una cesárea programada, pero sí vine a los cursos de preparto para los cuidados de los bebés y la verdad que fue una experiencia muy linda. Aparte conozco muchas mujeres que tuvieron su parto acá y bueno, apoyamos este tipo de políticas, de tipo de encarar la maternidad, los nacimientos, y la verdad que siendo un ejemplo casi latinoamericano y que a nivel nacional saquen a las directoras, no se entiende el por qué. Todo el mundo habla de lo novedoso y la vanguardia que se implica esto en salud pública, y por otro lado se está queriendo cambiar la gestión. Obviamente que eso es un signo de que este tipo de políticas no convienen, no gustan, y es muy triste que esto esté pasando. Es un retroceso terrible para todos, ¿no? Para la región. Me llamo Marianela, vivo en Lomas del Mirador. Vine porque desde hace tiempo ya nos estábamos preparando para el nacimiento de mi bebé y este era un lugar fuera de serie, donde se respeta el parto como en ninguna otra clínica. Y terminamos acá por una emergencia obstétrica, así que ingresamos por guardia y nos atendieron 1000 puntos y nos da mucha impotencia los manejos políticos que se están haciendo con las autoridades de la institución. Venimos a apoyar a las directoras. Bueno, mi nombre es Alba, vengo de acá a 10 cuadras, soy de Trujuy y estoy acá porque considero que hay que defender el derecho de la salud sexual reproductiva y del nacimiento de los niños de todo el barrio, porque esto es algo que se ha conquistado después de muchos años. Yo muchos años que trabajo en Trujuy, vivo en Trujuy, y la verdad que es importantísimo que una institución como esta funcione en nuestro barrio. Por eso estoy acá. Soy Cecilia, vivo en San Miguel y estoy acá acompañando la maternidad porque tuve mi hijo hace 1 año y 2 meses acá y fue excelente todo, así que no podía no estar acompañando a esto que quieren boicotear. Mira, fue nada, excelente. Yo hice todo el embarazo, lo hice controlándome por la obra social y paralelamente fuimos conociendo la maternidad, viniendo a los talleres, haciéndonos algunos controles acá también, y eran dos realidades totalmente distintas. Mientras que en una nos era cuestión de números y de tiempos de trabajo de parto, de que el goteo, que esto, que tenía que salir tipo fábrica de churro, acá nos hablaban todo el tiempo de lo poderoso de ese tiempo, de lo poderoso que somos nosotros, nuestros cuerpos, los tiempos del bebé para nacer, que los protagonistas éramos nosotros. Eran realidades totalmente opuestas, así que hasta el último momento con mucho miedo de que Facu no naciera acá. Pero por suerte se dieron las condiciones. Entramos un viernes a la noche que rompí bolsa, desde ese momento con Adrián, con mi compañero, y el sábado todo el día con trabajo de parto, acompañada con él, por momentos con mi vieja, se turnaban. Y a la tardecita nació Facu y todo perfecto, de muy buen trato todo el tiempo. Y el martes se nos dio en el alta. No, sin palabras, agradecimiento eterno a la maternidad. Mi nombre es Sol, vengo de Moreno y estoy acá porque es el lugar donde nació mi hijo y me parece sumamente importante que siga con las directoras con las que estaba, porque es un lugar excelente. La verdad, yo cuando quedé embarazada con un hijo buscado tenía terror a la violencia que se vive en los casos de las mamás que van a parir, y este lugar fue soñado, y quisiera que siga así, que no nos arrebaten nada de los derechos que tenemos.